Uno tiene que ver con la propuesta de un referéndum, una consulta a la ciudadanía relacionada con la prestación del servicio de agua. O sea, concretamente, la pregunta es si realmente la ciudadanía de Carlos Paz está de acuerdo con que la COPI siga prestando el servicio de agua.